En Sudamérica, ¿no? En Francia, ¿aló? En México, ¿aló? En Alemania, en Suiza, en Italia, ¿aló? En Rusia y en China. ¿Qué hubo, banda? Bienvenidos al podcast de Combustible. Soy el Cocoyome, estoy aquí con el buen Saúl. ¿Qué hay, Saúl? ¿Cómo estás? ¿Qué hubo, Cocoyome? Un día más en este programa, acá mandando un saludo para toda la gente que nos escucha. Y para los que no nos escuchan también, cabrón. Antes que nada, queremos pedir una disculpa por el pésimo audio que tuvimos el podcast anterior. Pinche podcast, quedó apestosísimo. Sí, de antemano les debemos una disculpa. Saben que estuvimos escasos de presupuesto. Esta nueva mudanza que tuvimos a esta casa de tres paredes nos dejó bien jodidos. Tuvimos que grabar con un micrófono de una grabadora de juguete, güey, de Play School, de tu carnal, por cierto. Sí, hay un saludo para mi carnal que nos prestó la grabadora de Play School, que ya cuenta con USB, y muchas gracias, carnal, por tu grabadora. Pero para esta ocasión notarán que el audio está un poquito mejor. Eso es porque ya tenemos micrófono. ¡Micrófono! Sí, yo también presumo lo mismo, tengo un micrófono. Aparte de que me aventé un buen jale con la consola acá de la mezcladora, que ya el pinche Cocoyome ya le tenía cenizas de cigarros y etcétera de mamás encima, o ni siquiera sé qué le habré echado ahí de esa madre. Quedó como nueva, en serio. Y aparte de estrenar micrófono, de reestrenar la mezcladora, también tenemos un nuevo estreno aquí en Combustible, güey. Ah, sí, mira, deja presumo este proyecto a la gente aquí que me escucha, y a los cuales, a los científicos alemanes, japoneses y a toda la bola de técnicos oquetes de Nintendo que me ayudaron a crear el Engarrotem 0.1. Este nuevo dispositivo nos ayudará a parar el tiempo. El único podcast a nivel mundial que cuenta con esta tecnología, para que vean cómo nos las gastamos aquí. Somos el único podcast que tiene la facilidad de detener el tiempo en cualquier momento. Este aparato cuenta con este botoncillo. Cuando ustedes escuchen este sonido, significa que acabo de detener el tiempo. La persona que presiona el botón acaba de detener el tiempo. Aquí está mi compañero Saúl, está completamente congelado. Va la otra, miren, patada en las bolas. ¡Toma! Y ahora vamos a descongelarlo. No, pues sí, estimado. Oye, este aparato parece... Ay, pues, espérate, güey. Dame un segundo, güey. Me siento un poco mal, güey. Creo que la muela del... Ahí va el otro, espérame. Pinche coscorrón como los de Don Ramón. Esta madre es bien divertida, ahí va. No, sí, güey, espérate, güey. Ay, güey, espérate, me estoy sintiendo un poco mal, güey. No puedes seguirle tú, güey. Creo que me están doliendo hasta los huevos, güey. Dame chance. Bueno, tenemos este aparato. Este aparato lo utilizamos, wey, porque de repente hemos notado que los podcasts en general tienen muchos errores cuando se llevan a cabo. Con este podremos congelar el sonido. Y ustedes no notarán que estamos corrigiendo algo. La cosa es muy simple, es simplemente para hacer el podcast un poco más profesional. Este aparato lo utilizamos porque de repente hemos notado que los podcasts en general tienen muchos errores cuando se llevan a cabo. Con este podremos congelar el sonido. Y ustedes no notarán que estamos corrigiendo. A ver, tú has sido el culpable de estos dolores. ¡Ahí te va! Otra más. Más profesional en los aspectos de... ¡Ay, hijo de...! Bueno, ¿estamos estrenando esta tecnología o no, Saúl? Estimado compañero, claro, estamos estrenando esta tremenda tecnología que acabo de elaborar. Muchas gracias a todos esos técnicos, ingenieros que me ayudaron a crear esta nueva tecnología. Ya lo saben, próximamente lo vamos a estar vendiendo en tiendas de podcasteo, el Engarrotem 0.1. ¿Pero qué te pasa, mi Cocoyome? Con más huevos, güey, pues como que te ves como que te pusieron una chinga, güey. Es que me duele, me está ganando la risa, güey. Hasta traigo un diente como flojo, güey. La muela del juicio, güey, es la muela del juicio. Unas pinches cachetadas te ha dado la muela del juicio. Bueno, güey, mejor vamos a esta sección que ha sido un éxito, güey. Un éxito rotundo. Déjame adivinar, ¡la hora del peña! ¡Sí que sí! Son 6 minutos del podcast. Es la hora del Peña. Madre. El alcohol y las mujeres no se llevan. Mejor que las lleve otro güey. Y otro llega uno solo. Y las agarra. Esto fue la hora de Peña. Tenemos otra. Eso es todo con el Peñita, bravo. Cuánta sabiduría en un solo personaje, ¿no, cabrón? El Peña, güey. Peña fue tocado por los dioses. Y no tiene nada que ver con el idiota de Peña Nieto. No, no, este Peña sí es coherente. Este güey se abre la neta. Así es, un saludo al Peña. A ver cuándo viene por acá el Peña. Ya es hora de que se dé una vuelta, ¿no, güey? Para que platicar con él en vivo. Una charla amena con él. Sí, sí, nos hace falta aquí tenerlo a un lado, ponerlo una vez más, pedo. Pero pues, ahora vamos con los saludos. Y el primero que llega es el Model. Saludos, les habla el Motherless desde Guanajuato. ¿Qué ondas a todos los güeyes pedos que andan por ahí? Les escribo para saludarles y decirles que su podcast está mega chingón. Los escuché desde el podcast de los deportistas y me enorgullezco de no ser uno de esos cabrones. Ya me bajé los demás podcasts que tiene el Cocoyome en esa página rara. ¿Cuál pinche página rara, güey? Pues si nos quebramos el coco para hacerla. ¿Cómo que rara, cabrón? Bueno, prosigamos con el saludo. Les mando un saludote. Y si un día de estos paso por Parral, Chihuahua, les paso a dejarles unas botellas y una borrega nueva para que la matemos. Oh, sí, aquí la vamos a estar esperando, mi estimado Morales. Al cabo, para hallarlos, nomás busco una casa que tiene unas pedradotas en el portón. No, cabrón, ya nos mudamos. Ahora tienes que buscar una casa que tiene nada más tres paredes, güey. Tres paredes y un techo medio pandeado. Y ahí estamos, güey. Y que no se te olviden los vagos. Tú sigue cualquier vago. En cualquier momento del día van a tener que venir aquí a dormir, güey. Tú síguelos, síguelos. Y una vez más dice: ¡Aguante combustible! Te agarro más aire. Por mamón, cabrón. Ay, güey, espérate, güey, sigue. Y de nuevo llega por acá el Motherless, otra vez. Este es un Rommel en potencia y dice: ¿Qué tal, equipo de combustible? No somos equipo, güey. Nos quemamos regordos todos y todos diciéndonos equipo. Les mando un saludo, dice el Motherless. A ver si este mail sí lo leen en el podcast, porque les he mandado un buen y siempre dicen en el podcast que nadie les manda. No, mira, es que no nos mandaban, güey. Nos están mandando todos de golpe. Y no te apures, todos los mails que mandes, Motherless, los vamos a leer. Igual a toda la gente les decimos, todo lo que nos manden los vamos a leer. Quiero reiterarles todo mi apoyo y quiero decirles que su podcast está muy chingón. Muchas gracias, güey. Este podcast está chingón precisamente por la gente que nos escucha, güey, que entiende lo que hacemos. Siempre espero el jueves solo para descargar su podcast. Pues qué pendejo, Motherless, porque el podcast sale los miércoles. Un miércoles sí, como cuatro no, pero es los miércoles, güey. Y pues síganle con el trabajo. Un día de esto les llevo una borrega para festejar. A ver si no se nos pela la borrega, compadre, porque nomás tenemos tres paredes. Atentamente, su buen amigo el Motherless. Y también nos saluda el Lord con machete. ¡Es el Lord! ¡Guau! ¡Cabrones! Hoy 10 de noviembre es mi cumpleaños. Sí, cumplo 21 añotes. ¡Felicítenme, vividos! ¡Felicidades, Lord! Un abrazo, cabrón, y gracias por el apoyo, güey. No, sí, felicidades. Qué bien que ya llegaste a un año más de vida. Espero te has puesto un año más de pedotas. Un año más cerca de la muerte, cabrón. Yo no sé por qué tenemos que celebrar esto, pero bueno, felicidades. Y ya estás en edad de agarrar novia, güey. No, toda la vida es podcast y estar mandando mensajes. No, ya consígase vieja, güey. Sí, güey, ya deje de jalarse ahí. Bueno, y por último dice: ¡Está chido combustible! ¡Los saluda desde Puebla! Muchas gracias, mi Lord con machete. Ya no coma tanto, güey, porque después va a ser Lord con cachete. También nos mandó un mensaje el Gustavo, que es el chavillo que les decía, que es de Colima, un chavillo de 14 años o 12, no recuerdo. Hay que decirlo bajito, güey, porque sí, no te van a escuchar tus papás, güey. Esta madre es privada. Sí, güey, esta madre que no nos vayan a escuchar tus jefes, porque van a decir que te andas oyendo puras estupideces, güey. Un abrazo, Gustavillo, desde Colima. Y tu mensaje dice: ¡Qué programa tan chingón! Muchas gracias, güey. Gracias. Usted sí está en edad de jalársela, güey. Tan no se consiga vieja como el otro cabrón, ¿no? Aunque le salgan pelos en la mano y se quede ciego, güey. Y estos son unos simples saludos y comentarios. El Pocas Palabras nos dice: estos güeyes se pasan de la raya, dan un chingo de risa. Qué bueno, viejo, que te gusta nuestro programa. También el John de Guadalajara, Jalisco, dice: estos pinches vatos se la maman, la neta que son unos chingones. Ese mi Cocoyome, neta que son mis ídolos, cabrón. He usado sus manuales y son infalibles. Escúchenlos y verán de lo que les hablo. Gracias, John. Y hay que escuchar también el podcast del John. Es México Tech, o México Tech, no sé cómo se dice, o algo así. Ahí está en la suscripción del iTunes, está en el podcast del John y está combustible. Y el podcast del John está bien chingón porque es de tecnología, cosas acá chidotas. Todavía no llegan al nivel de tener un engarroten 0.1, güey. Pero pues ahí la llevan los chavos, güey. Sí, échele ganas, unos saludotes. Y también tenemos a Luis Dimbandoy. Alonso, ¿qué onda, mi Alonso? ¡Qué milagro otra vez! Me gustó un chingo el podcast. Andaba buscando algo así. Son personas chidas y se les entiende porque hablan como uno y de cosas que a uno le interesan. Lo recomiendo, jaja, con todo. Ah, si así es, mi estimado Alonso. Este fue el primer comentario que recibimos de ti, de hecho. Y bueno, vamos a pasar con el siguiente. Un abrazo, Alonso. Después llega un cabrón y dice: ¡qué verguero! ¡No me chinguen! Esto es una mamada, pero es bien verguera. Muchas gracias, güey. Muchas gracias para me and my iTunes. Muchas gracias, güey, por tus comentarios. Y sí, son puras mamadas esta cosa, pero de repente sí hablamos cosas serias. ¡Vámonos a la advertencia, güey! ¡Advertencia! Advertencia. El podcast de combustible no se responsabiliza si al término del mismo usted siente un vacío existencial. Si al terminar de escuchar esta emisión tiene esa sensación de haber perdido el tiempo, no es nuestra responsabilidad. Si no le agrada este podcast y escribe algún mensaje descalificando nuestra actuación o nuestra falta de dicción o nuestra incapacidad comunicativa, sepa que no lo vamos a leer. Si decide quejarse en alguna oficina gubernamental alegando que aquí se tratan temas insulsos, soeces, chabacanos e inmorales, sepa de una vez que nuestro bufete de abogados nos previno con antelación de que esto que hacemos es permitido constitucionalmente. Al momento de hacer este podcast, estamos conscientes de que rayamos en los límites de lo legal, pero también sabemos que la jurisprudencia referente a las garantías individuales de libertad de expresión nos amparan. Así que ya sabe, a chingar a otro lado con sus quejas. Pero si a usted le gusta este podcast, sepa que Combustible Podcast y su barra de abogados agradece su preferencia. Combustible Podcast, la quinta emisión. www.combustible.com.mx. Tocamos fondo. Estamos de regreso en el podcast de combustibles. Soy el Cocoyome, estoy con el Saúl. ¿Qué hay, banda? Y estamos aquí con esta hermosura que viene acá. Por favor, pásale, pásale. A ver, preciosa, dale una gran vuelta a esta ruleta. Cada vez vamos mejorando, güey. Esta pinche vieja está bien rica, güey. No mames, güey, está bien pedazote. ¿Ya le viste las nalgas? Sí, hay que decirles que ya le suban a la falda, güey. Está muy larga, está muy larga, güey. Bueno, y se está parando la ruleta, se está deteniendo. Ya vamos a decirles de qué vamos a hablar este podcast. Esta pinche ruleta se paró en calvos, güey. ¿Cómo vamos a hablar de calvos? Dale una patada, güey. Dale una patada. A ver, no, parece que se sigue moviendo, Cocoyome. Se sigue moviendo. Agarró vuelo, pinche ruleta, como que trae jiribilla, ¿no? A veces sí, por la mudanza, güey. Sí, se desbalanceó el balero o algo así. Y se está deteniendo. ¿Orejones? Cocoyome. Cocoyome. Ahí va la ruleta. Parece que se detenía, güey. Pero no, no, se agarra refuego esta madre. Ahora sí, mira, ahí viene ya la ruleta, se está deteniendo y tenemos un tema. A ver, yo lo voy a decir. Los gays. Estoy echando un vistazo. Así es, vamos a hablar de los gays. No queríamos llegar, lo habíamos estado evitando porque sabemos que el casi la totalidad de los escuchas de combustible son gays y ya ves que pues se agüita la gente cuando hablamos. Sí, sinceramente yo creo que es un tema tabú en el cual yo creo salen muchos trapitos al sol. Esperemos no es para ofender a nadie ni hacer racismo, o sea, simplemente es un tema. Para no herir susceptibilidad lo vamos a tocar de una manera muy responsable y queremos aclararles: en este programa no somos homofóbicos. Bueno, lo que tú digas. vamos a hablar de la sociedad, cómo ha ido abriéndole paso a la onda gay, ¿no? Sí, sí, a toda esta diversidad extraña, tal vez, un poco rara, temida, principalmente, dado que vivimos en un país en el cual predomina el machismo. Así es, pero de una fecha para acá ya no predomina el machismo, güey. La neta, ahora lo que predomina es ser gay. La neta, yo creo que sí, lo estoy pensando muy bien. Fíjate, yo creo que la mayoría ha perdido lo que es ser machista, lo que es ser un verdadero hombre regio. Un vato bragao. Estos vatos de antes ya no somos bien vistos en esta sociedad. Oh, sí, ya, hoy en día un vato regio, hombre. No, pues es un pinche vil indio del rancho ya enseguida. Ahora está de moda ser Lilo. No sé desde cuándo, pa' acá, ser acá, que te anden correteando la solitaria, es chido. A mí no se me hace chido, güey. Pero la sociedad nos ha dicho que pues es el camino, güey. Y te lo voy a demostrar de muchas formas. A ver, ¿cómo cuáles? Por ejemplo, la mujer. Ese capullito que nos dio el señor en la creación. ¿Con quién cree usted que se va a ir? ¿Con un tipo feo, fuerte y fornido? ¿O con un cabrón con cara de niña, que huele a perfume, que tiene menos vello en el cuerpo que ella? Que se pinta, se delinea. Yo creo que también hace manicure. Se saca los pelos de la ceja de arriba de la nariz, cabrón. Se pila partes del cuerpo que en realidad no queremos saber. Se blanquean la cola, güey, con cremas, güey. Van a depilaciones láser pagando miles de pesos nomás para quitarse el bigote. ¿Con quién cree usted que se va a ir? ¿Con el feo o con el DiCaprio? Dígame usted, dígame. Es que la verdad, está re chulo el DiCaprio. Yo ya sospechaba que este pinche sabor era puto, güey. La otra vez lo caché viéndome las nalgas. Déjenme, le doy una patada en los huevos para ver si se los hago funcionar al güey. Ay, güey, hasta me puse un chingazo yo, güey. No, pues sí, güey. Como comprenderás, estos pedos. Ay, güey. Espérate, güey. Retomemos la sociedad mexicana de antaño. ¿Recuerda usted las películas de Jorge Negrete y de Pedro Infante? No, sí, esos hombres bragados, verdaderos charros mexicanos. Pues, ustedes como sociedad son los que extinguieron al hombre, la verdad. Y no fueron las mujeres, precisamente. Aquí entran también los vatos, que es que muy hombrecitos, ¿no? Muy hombrecitos. Pues miren, les voy a poner un ejemplo. Supongamos que usted organiza una reunión en su casa. Invita a sus amigos. Pase, por favor, pase. Sí, tome asiento. Ahorita pasamos a servir las chelas. Fernández, Benítez, por favor, por acá. Benítez, ven, salúdame. Pasa un poco de tiempo y todo el mundo empieza a pistear. Y no falta el típico invitado que se pone así. ¿Qué pasa, Fernández? ¿Cómo estás? A ver, platícame, ¿cómo va la fiesta? A ver, ¿qué opinas? Ay, muy buena fiesta, Rodríguez, ¿eh? Muy buena fiesta. Quiero decirte que yo siempre te he estimado mucho, Rodríguez, de verdad. Oh, sí, Fernández, tú sabes que pues esta peda pues lo organicé, me gasté muy buena lana. A ver, ¿qué más me puedes decir? Mira, mira las viejas, muy guapas, mira, ¿ya las viste? Ay, sí, ahorita a ver si agarramos unas, pero oye, cuando se termine la fiesta, yo te llevo a recoger aquí al zar, porque pues es muy molesto que te dejen todo el paquete a ti, ¿no? No, viejo, para eso tengo contratadas unas viejas aquí para que recojan todo este desmadre. Espérame un segundo, güey, deja, ya está hablando el Benítez, deja ver qué quiere el güey. Pero cálmala, no te me vas a mover. Sírvete otra, güey. ¿Qué onda, Rodríguez? ¿Qué estabas haciendo con el maricón ese de Fernández? No, güey, no, nomás estaba saludando acá. A ver cómo andaba el rollo, pues que se me coló. No, con, ¿sabes qué? Si te está molestando, yo le parto su madre. Pues ya nomás cómo se mueven a esa vieja que está ahí, nalgotas. Mamá, respeto, mira, esa vieja es mi esposa. Pues está re buena, güey, está re bueno tener una hermana, tu esposa, que se parezca a ella. Desgraciadamente es hija única, pero muchas gracias por los halagos, muchas gracias. Esa fiesta va a terminar con Benítez partiéndole en su madre por gay a Fernández. Benítez, un hombre bragado, un hombre macho, un hombre chimón, un vato cuadrado que va al gimnasio, que le gusta ejercitarse, hacer músculos, verse como un verdadero hombre. Que se tome el tequila sin soda verde, como ustedes que me están escuchando, no, así puro. Puro, puro, cabrones, que raspe, que raspe. ¿Y el otro Fernández? ¿Que ni toma? ¿Me sirves una margarita? Y va a terminar con un desmadre porque seguramente Benítez le va a escupir al ponche y luego le va a ir a agarrar las nalgas a la esposa del cabrón este, demostrando su virilidad. Le va a poner en su madre a Fernández gachamente. Y ahí ustedes, la sociedad, ustedes, cabrón, repito, ustedes van a tachar a este macho mexicano, a este hombre de verdad, lo van a tachar de borrachín, de mala copa, de hijo de puta, de golpea gays, de alborotero, de etcétera de madres, en los cuales dices, ay güey, ¿pa' qué chingados invité a este pendejo? Y después van a organizar otra fiesta. ¿Y a quién van a invitar? ¿A Benítez o a Fernández? Lógico, a Fernández. Pues que no, es que es el que mejor se controló. Y que le alzó, le ayudó a recoger la casa al final. No le faltó el respeto a nadie, güey. Se portó como un verdadero caballero. Caballero se parece mucho a gay, cabrón. Sí, o sea, y el otro güey que en realidad se portó como todo macho, que dijo, como todo un hombre, que dijo, mi madre es puto, yo vengo aquí a agarrar vieja, o si no, ¿pa' qué chingados me invitas? A ese güey no lo van a invitar, güey. No lo va a invitar nadie a las fiestas, güey. Entonces el único camino que le va a quedar al pobre de Benítez va a tener que empezar a hacerse modosito, güey, para poder socializar después. Pero él no es el culpable, güey. La culpable es la sociedad, güey, que lo está limitando. La sociedad que ha puesto un estatus hoy en día. Pero eso está mal, güey. Está mal porque... está mal, güey. Está mal. Sí, güey, o sea, ¿por qué me hacen de un lado al macho? Sí, por eso las fiestas, güey. Por ejemplo, ve la evolución musical. La juventud evolucionó con el rock, no se bañaban. Los hippies andaban todos pinches greñudos y la chingada. Y ahora, la música electrónica, güey, donde tú nomás ves una masa de gente que ni sexo ni nada tienen, güey. Son andróginos completamente. Sí, completamente. ¿Dónde quedó esa despreocupación del arreglo personal? O sea, hoy en día no sabemos si es hombre o es mujer. Pero bueno, mejor vámonos un corte y regresamos con el podcast de combustible. Según encuestas realizadas por la Universidad de Energía Atómica de Parral de Chihuahua, el 99.8% de la población con acceso a Internet invariablemente termina realizando labores tales como poner un blog fotográfico, me super encanta mi blog, opinar en los videos de la Tigresa del Oriente en YouTube, mirar pornografía, comprar algún artículo vacío y carente de sentido en Mercado Libre, buscar su parecido con algún famoso, bajar música que jamás escucha, crea una cuenta en algún mensajero para ponerse como no disponible, votar por alguien o ser votado en Sexy Sex No, mandar cadenas de correo electrónico a contactos que tiene destinados exclusivamente para el envío de cadenas religiosas y atormentadoras, asociarse a algún grupo terrorista de Medio Oriente, buscar tu casa en el Google Earth, aun y cuando ya sabes exactamente su localización. Busca fotos y videos de famosas desnudas o de famosos golpeados por algún gay. ¿Cómo crees? Saturan de virus las computadoras. Y si es de su trabajo, mejor. De su trabajo. Buscar gratis tonos ridículos para sus teléfonos celulares. Conseguir a su pareja ideal, que por lo general se encuentra al otro lado del mundo e invariablemente termina siendo del mismo sexo que el individuo desesperado. El otro 0.2% hacemos un podcast. Combustible Podcast, lo más internacional que ha salido de Parral. Combustible Podcast, la quinta emisión. Combustible Podcast, lo más internacional que ha salido de Parral. Y aquí estamos una vez más aquí en Combustible y proseguimos hablando de nuestro tema tan tabú que son los gays. Pues yo creo que ahora vamos a tratar de ver cómo identificarlos. Ya que estamos hablando de gays, un saludo a la banda que nos escucha en la abastecedora comercial, que me imagino que debe haber varios, güey. Para empezar, déjate oír una pequeña lista, mira. Yo en la oficina que trabajo también un gran saludo acá al Julio Reina, al Chutrácalas, al Genaro, al Piwi, que en realidad, ponte a pensar, mi estimado Cocoyomi, toda esta bola de cabrones trabajan en una oficina de menos de 4 metros y son puros hombres. Bueno, también acá a todos los de la abastecedora, un gran saludo, que también de perdido contraten una vieja, cabrones. Sí que sí, todo el día acá entre Cotex. y maquillajes y la chingada, pues está cabrón, güey, está cabrón. A ver, viejo, vamos a sortir los Tampax. Bueno, y aquí en Combustible tenemos varios tips para identificar un gay. Ojo, bueno, pero antes que nada queremos aclararles algo. En este programa no somos homofóbicos. Así es, miren, por ejemplo, si un día a usted se le ocurre ir a un baño público y llega alguien y le dice descaradamente: oye, ¿me dejas agarrártela? No lo dude, ese cabrón es gay. Y si un día en la disco se te acerca una bella mujer de pelo rubio, busto pronunciado, nalgas bastante espampanantes, y te dice: ¿cómo estás, enano? Bailamos. ¿Qué crees, cabrón? Ese güey es gay. Si un día vas con tu peluquero y de repente te empieza a acariciar la oreja y te dice: salgo a las 8. Ese güey es re gay. Y si un día llegas a la casa de un amigo tuyo y lo encuentras masturbándose con una fotografía tuya del anuario. Oh, it feels so good. Ese güey es gay. Si de repente vas por la calle y pasa un Chevy, póngale, por decir un modelo de coche, con cuatro cabrones arriba, cantando la canción de Miranda a todo volumen y con la mano así al viento. No lo dudes, esos cabrones son gays. Hoy día no es muy difícil identificar un gay. Es más, antes sí estaba cabrón, pero hoy no, güey. Si, por ejemplo, si los gays volaran, la República Mexicana se la pasaría nublada. Y la cosa es preocupante, cabrones. Preocupante, si le recordamos en este programa, no somos homofóbicos. No, no somos homofóbicos. Respetamos su derecho de expresión y su libertad sexual también la respetamos. Pero no mamen. Por ejemplo, un acto gay que a mí me caga siempre, porque siempre lo llevan a cabo, es que para un gay, todo mundo es gay. Si llegas a una reunión donde hay un gay, el gay le va a decir a alguien: ay, mira, ese es gay, pero no se ha dado cuenta. Ese de allá también es gay, pero tampoco se ha dado cuenta. Aquel de allá es gay, pero no se ha dado cuenta. Es más, hasta tú mismo eres gay y no te has dado cuenta. O sea, para un gay, todo mundo es gay. ¿Por qué? Y yo me imagino, por ejemplo, yo, cabrón, yo que soy heterosexual, güey, llegar a un bar y luego empezar: ese güey es heterosexual, güey, nomás que no se ha dado cuenta. Ese cabrón de allá, mira, ese güey es re heterosexual, nomás que no se ha dado cuenta. ¿Para qué, güey? ¿Por qué tienen que andar haciendo esos comentarios tan pendejos? Algo que también tengo que decir es que la onda gay, sí, sí, viene creciendo en cantidad de gays, güey, pero viene en detrimento de la calidad del gay. O sea, a lo que me refiero, el gay de antaño, pues era como que más chido que el gay de hoy, güey. Por ejemplo, en la antigua Grecia, Sócrates, Platón, Aristóteles, todos esos cabrones, güey, pues eran gays acá, chingones y la madre, líderes. Y hoy en día, ¿quiénes tenemos? Tenemos a Juanito. No, y esos están en un nivel acá raro, güey, porque no sabe uno ni qué pedo, pero por ejemplo, el Fabiruchis, Juan José Origen, el Juan Gabriel, y tantos cabrones, güey. Yo creo que los gays de antes, güey, deben de estar revolcándose en su tumba, decir: ¡ay, pinche madre, estos cabrones están mamando! Hablando de gays, ¿sabías tú que el cabrón que le puso una chinga al Fabiruchis sacó un libro con el título Yo soy gay, ¿y tú? ¿Por qué? ¿Por qué ese título? ¿Por qué no se llamó Crónica de una madriz anunciada? ¿Por qué lo toma como bandera, güey? O sea, ¿qué? ¿Todos los gays madrean a otros gays en hoteles y les ponen en su madre y les quiebran los dientes o qué? Y hablando de gays que escriben libros, pues también tenemos al Shakespeare, que en realidad tuvo que haberse puesto en los zapatos de un gay para poder expresar todos esos sentimientos de corazón dirigidos hacia un romance. Así es, Shakespeare era gay, cabrón. Igual que Cervantes, el manco de Lepanto, era manco porque se le cayó la mano. O sea, era gay. era gay, o sea, se refería a muchas cosas gay, porque de Don Quijote siempre iba acompañado de Sancho Panza. Siempre traía la lanza para el frente, siempre que andaba con el Sancho. Y si se acuerdan, ese güey traía el sombrero mordido. ¿Quién se lo mordió? Bueno, pues en realidad yo creo que, en conclusión, todos somos gays, mi estimado Cocoyome. ¿Cuántas veces no hemos visto personas que llevan serenatas con la clásica rola de Baby te quiero, bobo? Y oye, güey, ese güey la canta un cabrón que yo creo que es gay. Usa un aretito de diamantes en la oreja. Eso me decía mi padre. Si tú usas arete, es que eres gay. Fíjate que a lo mejor tiene razón. No que seamos gay, sino que tenemos algo de gay. Pero es porque la sociedad nos ha inculcado eso, güey. Y la televisión tiene mucho que ver, ¿eh? Y la música, güey. Por ejemplo, antes, güey, un cabrón cómo le llegaba a una vieja. A ver, mija, ¿sabe qué? Me gusta un chingo y me la voy a robar. Y ahora no, cabrón, le quiere llegar una vieja y llega uno y no, empieza a sacarse el pinche chicle de la boca y no sabe uno qué chingados decir, güey. Ay, es que sabes que, pues tú me gustas. Esas son mamadas, güey, son joterías, decirle de lo que va uno. ¿Qué? ¿Picas o platicas? Así a la brava, ¿picas o platicas? Total, si le dicen a uno que no, pues ni modo. Pues si dicen que sí, ya chingaste. No creo que una mujer se sienta ofendida. Pero como que nos estamos yendo al lado femenino, güey, para llegarle a una mujer, cabrón. O sea, pues a menos que la chava sea acá lesbos, pues sí te va a pelar. Y si no, pues viejas abundan, al cabo, pues hasta jotos hay. Otro comentario gay de este cabrón, güey. No mames, güey. Se está pasando. Déjame, le doy un batazo en la cabeza a ver si es lo enderezo. ¿Qué decías, güey? Güey, espérate, güey. Como que me está doliendo la cabeza. Un segundo. Otro de los hábitos masculinos que yo no entiendo por qué se perdieron, güey, es el de rascarse los huevos, güey. Así en público, a la brava. Es más, a veces antes, quiero decirles que en la antigua Grecia se estilaba sacarse los huevos al aire y rascárselos así enfrente de todos. Y ahí las mujeres, por ejemplo, llegaban las mujeres y aplaudían. Porque era un acto muy viril. Hoy, ni por error, güey, ni por error, te toques tú, así como que sin querer, queriendo por adentro de la bolsa, un testículo. Porque, claro, te toques un testículo mientras exista o haya una mujer presente. Eso es un acto casi casi de ser troglodita, güey. O sea, no. Y no hablemos, güey, de meterte a un funeral y eructar, güey. Perdón, las pichichelas de ayer. Porque eso es algo muy anti-gay y ya no está de moda, güey. No, que pues, un gay nunca haría eso. Un gay nunca se rascaría las bolas en público. Un gay nunca repetiría en un lugar no admitido. La sociedad nos está coartando muchas cosas, güey. No, de veras, o sea, todos actuamos como nenas, todos actuamos como gays. Recuerde usted, usted que me está escuchando, ¿a poco nunca se ha rascado las bolas y hasta se huele la mano cuando está ahí en su casa solo, güey? A ver. ¡Ah, esto sí es de hombres! ¿Por qué no inventan un perfume olor a pelotas, güey? ¡No, porque inventan puras cosas gays! Voy a ponerme el Carolina Herrera porque huele a pelotas. ¡Claro que no! Y claro, no olvidemos la ropa que uno usa, güey. ¡Es ropa gay! Ponte a pensar, los diseñadores que inventaron la ropa, que tal vez algunas personas de estos radioescuchas, fue diseñada por gays. O sea, ¿cómo está eso que el pantalón con florecitas y adornitos de caballitos por la bolsa de atrás? En la mera nalga, güey. En la mera nalga te meten acá que el pinche, que el bordado. Incluso llegaron los de 501 de Levi's, güey, a traer botones en la pura daga, güey. ¿Para qué? Como diciendo, pues, para que no la uses, para que batalles para usarla. ¿Para qué, güey? A ver, güey, en esos extremos donde andabas pisteando y te miabas, güey. ¡No, hombre! Así es, eso lo hacían para que el gay que no tomaba te dijera, yo te desabrocho los botones de tu File One. Pero no, cabrones, no, o sea, no puedes seguir así la cosa. Camisas de hombres, ¿sabías tú que hubo un tiempo que estaba de moda traer una camisa rosa, güey? It's my new obsession. ¿Por qué se impuso esa moda, Dios mío? Por gays. Claro, no hay otra justificación. Por gays. ¿Dónde quedaron esos colores varoniles? El azul, el rojo, el negro. En cajones, olvidados, ahí. Esos colores quedaron ahí en los closets. ¡Mames, pinche Cocoyome! ¡Aquí no estamos albures, güey! Perdón, se me fue un albur, pero fue sin querer. Es que se guardaron en un cajón y ya nunca salieron, ¿ah? ¿Eh? Nos vestimos todos de rosa, de verde pistache, de verde fosforescente, lila, naranja, colores gays, colores meloncitos. Si nos invadieran unos pinches marcianos, vendrían y dirían: este planeta está lleno de gays. Bueno, mejor vamos un corte y regresamos. ¿Usted es de los que piensa que en este programa se hablan puras estupideces? Pues escuche lo que está al aire en Cadena Nacional. Raquel siempre ha estado enamorada de Alejandro, sin saber que en realidad son medios hermanos, pero él la ve como una hermana, y ella tuvo que conformarse con un matrimonio sin amor al lado de Roberto. Bruno enamora a María José Samaniego, una joven pueblerina, y se casa con ella usurpando la identidad de Alejandro. Así, cuando ella enviude, él tendrá acceso a la fortuna. ¡Oh! Me has engañado, te presentaste ante mí con otro nombre y me quieres convertir en tu cómplice, ¡eres un delincuente! Y si no aceptas, mañana mismo denuncio a tu padre por andar vendiendo cosas chuecas. Combustible Podcast no tiene sentido, pero al menos lo sabemos. www.combustible.com.mx, la quinta emisión. Y una vez más, aquí regresando al podcast de combustible, yo creo que hemos olvidado un pequeño tema: las mujeres lesbianas. A ver, ¿cuántos de ustedes conocen mujeres lesbianas? Déjeme, le aclaro algo aquí a mi compañero. Oye, güey, ven, no seas pendejo. ¿Cómo que las mujeres lesbianas, güey? Pues eso es una pinche redundancia, animal. Las mujeres lesbianas, güey. Es como decir chismear o facundo. Pleonasmo, güey. Estás mamando, güey. Mujeres lesbianas. Pues nomás ni lesbianas, güey. Cierto, sí, cierto. Perdón el pleonasmo. Las lesbianas. Vamos a hablar de ellas, güey. Que es un punto aparte, ¿no? A mí me da coraje que, por ejemplo, las lesbianas o las Levi's, para que no se oiga, pues para aligerar el término, ¿no? La chava Levi's, pues dicen: no, a mí no me gustan los hombres. Y luego van y se consiguen unas viejas, güey, que parecen más hombres que los hombres. Pues yo creo que nomás les falta el kilo ahí abajo. Por ejemplo, una vez fui a un bar, güey, ¿no? Dije: ah, cabrón, mira qué chido esta morrita, está bien chida, güey. Y luego trae perro, mira, trae su perro. Y no, cabrón, era su novia, güey. Lo que pasa es que cuando te acercabas, empezaba la vieja: está cabrón, está cabrón. ¿Por qué las Levi's se consiguen mujeres que parecen hombres, güey, si dicen que no les gustan los hombres? Te digo, güey, en esta pinche sociedad hemos caído muy bajo, güey. Hasta las mujeres buscan mujeres que parecen vatos. Sí, porque los hombres estamos muy ocupados decolorándonos el copete y poniéndonos jeans súper apretados, delineándonos la ceja, yendo a los tratados láser para quitarnos el bigote, el vello corporal. Y yo creo que nomás nos falta ponernos cera en las patas. No, no lo dudes, güey, que para allá vamos, güey. No, de hecho, ya se quita el vello también las piernas, ya. Uy, guácala, un hombre con vellos en las patas, guácala. Sí, no, no, no, yo digo, imagínate y ir a ponernos cera en los huevos. No mames, eso ya está bien extremo. Este tipo de mujeres, resulta que les tienen miedo al pene, por eso no se consiguen hombre. Pero luego van y se compran unos dildos acá, marca Diablo, güey, de a metro, güey. Es algo incomprensible la sociedad en la que vivimos. Vivimos en una sociedad donde los hombres quieren parecer mujeres, mientras que las mujeres buscan mujeres que parecen hombres. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué tanta confusión, güey? ¿De dónde vienen los mensajes tan raros, güey? ¿Por qué no alcanzamos a decodificarlos? ¿Por qué los interpretamos erróneamente? Bueno, las Levi's se dividen en dos grupos, güey. Sí, las mujeres que parecen hombres y aquellas que se visten como mujeres todavía. Generalmente la que se viste como mujer es una muñequita preciosa, güey, divina. Y la que parece hombre pues es como Hulk, nomás que un poco más revolcada. Ponte a jugar. Sí, mamado, cuadrado, dices: este güey, no mames, güey, si me pone una chinga. Y sí te la ponen, cabrón, y sí te la ponen. Bueno, a mí también sí nos ponen una chinga, güey. A diferencia de los gays masculinos, las gays femeninas, todavía tienen un poco más como de principios. Veámoslos de esta forma. Las mujeres que les gusta vestirse como hombres, les gusta vestirse bragadas. Yo creo que las mujeres están retomando el machismo. Así es, cabrón, porque analice usted. Si usted va con su novia a un bar y agarra a su vieja tirándole la onda a un güey de otra mesa, y usted se pone celoso, usted es un pendejo, un inseguro y la chingada. Pero si usted es mujer y va con su novia, que parece la Chimoltrufia, pero 73 kilos después, y su novia, que parece la Chimoltrufia, 73 kilos después, la agarra viendo a otra vieja y se le pone el brinco. Ay, no, eso sí es muy bonito, ¿eh? Eso demuestra que su novia la quiere. Sí, sí, que mi novia pelea por mí. Este mundo está loco, cabrón. Yo no concibo, güey. ¿Cómo no puedo agarrar vieja, cabrón? Nomás porque soy panzón, feo como la chingada. He visto mujeres más feas que yo, güey, con unas viejotas, güey. Hay que tomar eso en cuenta. Las mujeres han perdido el gusto. O sea, en realidad, ¿qué es lo que buscan? Las mujeres heterosexuales están buscando tipos que parezcan mujeres. Y las mujeres gays buscan mujeres que parezcan hombres. O sea, yo ya me confundí, güey. Me siento un poco confundido, güey. Ya no sé si me gustan los vatos o me gustan las mujeres. Déjenme, le pongo tu patazo a este güey por otro comentario gay. Espérenme tantito. Pues sí, comenzando aquí con el tema, ay, güey. Déjame le sigo. No, espérame tantito, mira, sí puedo continuarme. Ay, güey. Hemos perdido hasta los valores familiares en la casa. En realidad, un hombre ya tiene que planchar. No me digas. Lavar. Santo Dios. Llevar a los niños a la escuela. Santa cachucha, no. No más. Las mujeres ya son jefas de familia. Santa Virgen del Charco. Con decirte que hasta existen demandas de parte de hombres hacia las mujeres porque son golpeados, porque son abusados. Santísima Virgen del Socorro. Porque son maltratados. ¿Ustedes creen que a lo mejor era un matrimonio gay? ¿Habráse visto antes eso, güey? Un cabrón yendo a un tribunal a decir, mi vieja me pega. ¿Ha sido más gay? O sea, que llegues con el licenciado. Sí, licenciado, ¿sabe? Es que... Sí, dígame, por favor, dígame. Sí, aquí estoy yo para atenderlo. No tenga pena. Es que... Aquí estoy yo para atenderlo. Dígame, por favor, dígame. Dígame bien. ¿Qué le pasa, joven? Este tema es muy fuerte para mí. Mi esposa me golpea. Me amenaza con que le planche las tangas. Mi esposa me golpea. No. ¿A usted también, joven? No. Sí. Me obliga a plancharle las tangas. Y con lo difícil que es, de veras. Las de hilo, esas de hilo son muy difíciles. Yo por más que le doy, no me quedan y se me enoja. Sí lo entiendo. Oh, de veras, ya he intentado plancharle la rayita. De veras, por más que le plancho el hilo, se le quedan las arrugas. Deja tú las arrugas, hombre, la mancha ahí, hombre. Ayúdeme, por favor, ¿cómo le hago para planchar? Ay, perdón, no, yo venía a levantar una demanda. Vamos a levantarla juntos, porque juntos vamos a hacernos muy fuertes. Sí, juntas la lograremos, perdón, juntos. Los hombres unidos jamás serán vencidos, vamos a quejarnos de esas viejas. ¿Puedes imaginar eso, cabrón? No es posible. Eso ya está muy cabrón. Y claro, no olvidemos la actitud de las mujeres Levi's. Que no digan las mujeres Levi's, güey, digo, las Levi's, cabrón. Ah, perdón, las Levi's. Así es, la actitud que tienen, güey. Analice usted cuando esté en un bar y llegan una pareja de Levi's. Esa pareja llega con una actitud amenazante entrando a esa disco o antro. Llegan mirándolo a uno así como diciéndole... ¿Qué pendejo? ¿Qué ves, eh? ¿Qué ves? Además que no le puedes pegar a una Levi's bonita. Pero si le pegas a la Levi's fea, aparte de que te echas a todas las feministas en contra, también te vas a echar a la Sociedad Protectora de Animales, güey, porque van a decir, no, ese güey le anda pegando a los osos. No, sí, no, hay que reconocerlo. Es cabrón el que le pega a un oso. Pero eso ya no es valorado, ahora es algo como animalesco. Por eso no dejaban entrar a las cantinas a las mujeres en los tiempos de Jorge Negrete y de Pedro Infante. Porque el mismo Jorge Negrete las hubiera madreado desde que lo volteaban a ver feo. ¿Qué hubiera dicho Pedro Infante? A ver, mi negrete, vete, vamos a sacar a este par de viejas. ¿Qué están haciendo aquí, pelas, eh? Ya terminaron de planchar todo lo que tenían en su casa. A ver, ¿qué estás esperando, hombre, para no largarte de aquí? Órale, órale, a su cantón, a su casa, a hacer tortillas y a remendar todo lo que tengan que remendar. Y no es que seamos machistas, pero no mames, porque yo entro a un bar y entro tranquilo, ¿no? No entro acá haciendo las dos, pero ellas sí entran, güey, acá mirando a todo mundo así como que... ¿Tú? ¿Qué me ves? Tú, sí, tú, tú, y tú, me la pela un que no tengo. Lo más chistoso es que uno ni las pela, güey. Es más, a veces hasta te hablan, güey, estás tú acá echándote una cheve en la barra, güey, y luego te así, y volteas tú, güey, y la miras, y luego te dice... ¿Qué? ¿Qué me ves, eh? Sí, sí soy. ¿Y qué? ¿Y qué? Pues si eso no es, a mí me vale madre. Deja, yo no me quiero meter en broncas. No es que uno no se quiera meter en broncas, güey. Es que uno no se puede meter en broncas porque si se mete en broncas, después van a decir que uno es un troglodita y ya no lo van a invitar a las fiestas. Bueno, son cosas que no entiendo, cabrón. Pues mejor vámonos un corte porque esto ya es bastante gay. ¡Regresamos! En este espacio se supone que va un promocional de la nueva temporada de Combustible Podcast. Pero a los pinches conductores no se les ocurrió nada. Así es Combustible Podcast, la quinta emisión. Bueno, y una vez más, regresando aquí al podcast de combustible acerca de los gays, pues yo creo que ya llegamos a nuestra recta final. Así es, pues para despedirnos, queremos aclararles antes que nada que... En este programa, no somos homofóbicos. Así es, no somos homofóbicos, este programa lo hicimos más bien así como de cotorreo. La neta, si ofendemos a alguien por ahí, pues chinguen su madre, nos vale madre. Sí, antemano, respetamos el derecho de expresión, etcétera. Nos vale madre, ya ven que somos bien ojetes. Acabo como dice la advertencia, si no le gusta, pues no lo oiga. Bueno, ya retomando el tema, está cabrón, güey, está cabrón, vivimos en una sociedad donde las minorías ejercen presiones sobre las instituciones para que digan, que nos están discriminando y la chingada y no sé qué. ¿Y cuándo hemos las mayorías hecho eso? A ver, explíqueme, ¿cuándo hemos hecho las mayorías eso? O sea, en realidad, ¿cuándo has visto tú que, a ver, vamos a hacer una asociación de machos para quejarnos en contra de toda esa bola de putitos? Pues no, ¿verdad? No, es que la discriminación, por ejemplo, ¿cómo les explicaré, cabrón? Es algo que tú sientes que alguien te discrimina, pero muchas veces está en ti, güey, la discriminación. O sea, tú sientes, pero no es así, güey. Sí, hay que tomar en cuenta que todos tenemos algo de gays, tenemos algo de lesbianas por algunos lados. O sea, tú sabes cómo nos has ido últimamente. Ay, cocoyome. El último, cabrón, es el último. A ver, si ya no lo enderezo, ya ni modo. Bueno, y continuando con el podcast, sí, o sea, la diversidad que tenemos nos lleva desde que amanecemos hasta que nos acostamos a ser 1,000 personas distintas. Y si en el periodo de tiempo del que estuvimos desde el amanecer al anochecer despiertos, alguna de nuestras personalidades sintió alguna discriminación por parte de alguien, no vamos a andar ahí quejándonos y haciendo manifestaciones o bares especiales para gente como nosotros. Imagínate tú, por ejemplo, los bizcos, cabrón. Quisieran bares para bizcos. Sí, o sea, un bar en lo cual todo existía doble para que vieran cuádruple, bueno, o vieran todo normal. Sería cabrón, güey. O por ejemplo, los pecosos que dijeran, sabes que los pecosos nos discriminan bien cabrón y somos bien poquitos, somos una minoría. Vamos a hacer bares nomás para pecosos y vamos a hacer cruceros por el Caribe con puro pecoso y la chingada, pues no. Sí, o sea, discos para hombres de chile chiquito. Pues claro que no, ¿verdad? Arriba la diversidad. La neta, yo sé que hay discriminación, pero por ejemplo, a mí me ha tocado ver, güey, que entre mismos gays son las discriminaciones más cabronas, güey, la discriminación de un gay hacia otro gay, güey. Sí, yo creo que es de llegar a golpes, es más difícil una discriminación, como tú estás diciendo, de un gay hacia otro gay. En realidad, yo creo que de un hombre hacia un gay, pues nunca se ha tocado. No, sí se ha tocado, güey, no te hagas pendejo, o sea, pues toca como todo, güey, pero a lo que voy, güey. Muchas veces los gays toman la indiferencia como discriminación, güey. Y eso es una mamada. O sea, son mamadas, güey. Son mamadas. O sea, la discriminación, en un gran porcentaje de los casos, se le inventa el mismo discriminado. No, pues sí, esto fue el podcast de Combustible. Un saludo para toda la banda que nos está escuchando. Allá toda esa bola de gays que nos escuchan, ¿verdad? No se hagan mens, o sea, aquel güey que le está agarrando la nalga. Sí, tú que me estás escuchando y le estás agarrando la nalga a aquel cabrón. Sí, güey, ya, déjale la nalga al otro cabrón. No, ya estuvo, no se ofenda a nadie. Esperemos que todos seamos felices y nos la pasemos chingón toda la vida. Y ya, es lo que a lo que venimos a disfrutar. Hágalo como usted quiera, güey. Le apuesto a que la mal 90% de las personas que lo rodean le vale madre, güey. Eso es cierto, Alan. Más del 90% de las personas le vale madre su personalidad, su estilo de vida, si le gusta un vato, si le gusta una vieja, si le gusta un perro, güey, o sea, en fin. Usted sea feliz, güey, la neta, me vale madre, a los demás nos vale madre, güey. Generalmente estamos más ocupados de nuestra vida que la de los demás, güey, créame. Y bueno, este fue el podcast de Combustible, nos vemos el próximo miércoles, no jueves, miércoles. Nos vemos, cabrones, soy el Cocoyome, a nombre del Saúl. Banda. Y de todos los que forman parte de esta madre que es Combustible, que cada vez somos menos, güey. Gracias por escucharnos, cabrones. Gracias. ¡Gracias!